La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí comenzando un nuevo programa de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. La saludo a María Eugenia Otero, o a lo que queda de Eugenia. A lo que queda de ella. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, el programa pinta hoy apretadito, así que yo diría que arranquemos rápido con un mezclado de noticias. Así nos vamos a las dos charlas que tenemos previstas para el día de hoy, que como todo el contenido habitual de este programa, son historias para repasar, para escuchar con atención y para no olvidar, porque este programa es eso, ¿no? Para ser respetuosos de lo cronológico, por ahí algo que tiene que ver con una noticia que estábamos recibiendo apenitas terminado el programa de Oral y Público de la semana pasada, y es que los integrantes del equipo de conservación del Instituto Espacio para la Memoria encontraron en una ventana del sótano de la cocina del Casino de Oficiales en la ex ESMA una inscripción que pareciera que ha sido realizada con algo punzante sobre una carpeta de cemento. Bueno, sin fraguar. Cuando se dio la polémica hace algún tiempito, muy cercano, sobre qué tenía que pasar con la ex ESMA, si museo o si lugar de vida, allí quienes estaban a favor de que hubiera un límite para las actividades a realizar en estos lugares, justamente esgrimían como uno de sus argumentos principales la cuestión de preservar esos lugares, porque todavía allí pueden encontrarse algunos rastros, ya sea o de las víctimas del terrorismo de Estado o bien de los genocidas, ¿no? Bueno, aquí apareció en el Casino de Oficiales, que está siendo restaurado por la gente del Instituto Espacio para la Memoria, y que va a ser durante todo este año revisado. Allí se encontraron estas inscripciones, que bueno, ahora habrá que ver qué es lo que se puede sacar de allí, ¿no? Esto que es una muestra de que estos lugares están llenos de pruebas, ¿no? Exactamente, y que todavía son espacios de memoria que hay que preservar y que hay que seguir encontrando. Una noticia más, dale, cortita. ¿Una cortita? Y sí, por ejemplo, mañana, ¿qué pasa? Para quienes nos están escuchando en vivo hoy jueves. Mañana viernes, en Mar del Plata, hay sentencia. Se trata del segundo tramo de lo que conocemos como Base Naval 2. La segunda parte del juicio que lleva adelante y que investiga los crímenes cometidos en la base naval de Mar del Plata. La semana pasada hablamos con el fiscal Friele a propósito de este tema también, y mañana vamos a estar haciendo una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, que va a comenzar a las 14:30 con la lectura del veredicto, pero también con los testimonios que pueda recoger allí la gente del colectivo Comuna, reciente flamante incorporación de la Red Nacional de Medios Alternativos allí en Mar del Plata. La noticia de estos días nos indica que en realidad cuando estemos haciendo el próximo programa de Oral y Público, la semana que viene se va a estar comenzando con la etapa de alegatos en uno de los juicios que está en instancia de Oral y Público allí en Jujuy, que tiene tres acusados: Antonio Vargas, Mariano Rafael Braga y José Eduardo Bulgeroni. El fiscal de esta causa es Pablo Pelazo y le damos la bienvenida a Oral y Público. ¿Qué tal, Pelazo? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Hay tres imputados. ¿Quiénes son los tres imputados en esta causa? Como dijo recién, Vargas, que era el interventor militar del servicio penitenciario de Jujuy. Braga, que fue, y Bulgeroni, que fueron dos tenientes en ese momento, que fueron parte de los grupos de tareas, o sea, de lo que se conocía acá en Jujuy como el Grupo Adelantado Jujuy, que dependía de el destacamento de inteligencia 143 de Salta. Uh-huh. Ahora, en este juicio que se está llevando adelante, digamos, ellos están imputados por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidio de 43 víctimas. En total son 47 hechos. 47. Sí, 43 son de privación ilegítima de la libertad calificada, dos uh-huh. homicidios y un hecho de tormento y uno por violación de domicilio. Ahora, esto fue en principio, digamos, la imputación fiscal y durante el transcurso del juicio se amplió la imputación por tormentos en relación a las víctimas de la acumulación conocida como Bazán, que son los detenidos de la mina del Aguilar, con lo cual se le varía bastante, digamos, la cantidad de hechos por los cuales se lo va a juzgar, o se le imputó tormentos. Uh-huh. Cuantificaba la causa, porque lo primero que salta a la vista es cómo tres personas solamente pudieron haber llevado estas causas adelante, teniendo en cuenta que en general en los juicios no entran todas las víctimas, ¿no? Que se va haciendo por partes. ¿Quedó mucha gente afuera de la imputación? En realidad, más que afuera de la imputación, porque la imputación la hace la fiscalía, ¿no? Uh-huh. El juzgado resuelve esa imputación, o sea, instruye la causa y cita indagatoria a los señalados como responsables, que son los imputados. Lo que pasó fue que de una cantidad bastante importante de imputaciones, el juez de instrucción, y que fue justamente por el motivo por el cual Jujuy había sido noticia, digamos, en cuanto a la persistencia de la impunidad, no había en su momento citado indagatoria a todas las personas que habían sido imputadas por la fiscalía. Uh-huh. Con lo cual, eso, digamos, hubo un rechazo sistemático de los pedidos de detenciones y de indagatoria. Y eso es lo que hace que hoy tengamos en Jujuy un primer juicio con cinco causas, donde hay un montón de hechos, digamos, casi 50, y sí estemos solo juzgando a tres personas. Uh-huh. Esa es la explicación. Claro. Por dar algún ejemplo, en la causa Álvarez García, en el año 2008 la fiscalía había pedido la indagatoria de 17 personas y el juez citó solamente a dos, a Menéndez y a Braga. En otras causas, por ejemplo, como la causa Galeán, que es otra de las que está tramitando ahora, la anterior también, se había pedido 35 personas y el juez citó a declarar a 9, y en muchos casos después se dictó falta de mérito. Uh-huh. Y así, esas citaciones tampoco fueron siguiendo los criterios que por ahí los juzgados que fueron tratando de seguir criterios de acumulación y de celeridad en las causas que permitan llegar a un juicio con todos los imputados. Acá no, fue totalmente distinto, fue no fragmentada, las citaciones fueron bastante distantes una de otra en el tiempo, y eso, o sea, el juicio de alguna forma, lo que cualquier juicio trata de reflejar lo que pasó en la realidad de los hechos que se investigan. La realidad es que hubo un aparato represivo, sistemático, que actuó en conjunto, y acá se citaba gente un año, al año siguiente a otra, algún militar, después algunos del poder del servicio penitenciario y así. Uh-huh. La verdad que eso es lo que produjo todo el atraso en las causas de Jujuy. Claro, y en esta causa estaba también imputado Luciano Benjamín Menéndez, que quedó afuera por cuestiones de salud. Sí, uh-huh. Sí. Sí, en ese momento se mandó un informe por el cual no podía estar, y después con posterioridad estuvo en un juicio en Córdoba. Así que bueno, eso también es otra situación, ¿no?, a tener en cuenta. Bueno, por supuesto que entre los casos sobresale lo que tiene que ver con la historia de los apagones ocurridos allí en la zona y en Carilegua, y los secuestros y las desapariciones, la más emblemática, la de Luis Aredes, pero no solo la de Aredes. ¿Qué se pudo establecer en este juicio o qué va a alegar el fiscal la semana próxima cuando empiecen los alegatos? Bueno, en relación, a ver, como decía recién, son tres imputados, de los cuales uno es Vargas, que estuvo a cargo del penal de Villagorriti. Y el alegato, en ese sentido, se va a acotar solamente al trato que recibieron los detenidos de la causa Aredes, los de la noche del apagón. No, porque Aredes no lo secuestran en la noche del apagón, ¿no? Claro. O en esas noches, claro, lo secuestran en otro operativo. Con lo cual, y la causa Burgos, que es la conocida como la noche del apagón, recién está en el tribunal oral hace un tiempo y estamos esperando que se ponga fecha de juicio. Entonces, el análisis o los alegatos, digamos, van a hacer alusión a la situación de detención de Aredes y de las víctimas que conforman esa causa, del grupo de víctimas que conforman esa causa, Gainza, Melián, Bueno, que son otras personas que están dentro de ese grupo, y cómo fueron trasladadas a la Unidad 9 de La Plata. O sea, es solo ese periodo. ¿Por qué? Porque el imputado y los hechos por los cuales fue elevada la causa se acotan a ese momento, digamos, de su de los hechos, ¿no? De su detención y posterior desaparición, en el caso de Aredes, que no desaparece en esa, claro, a partir de ese secuestro, sino en el segundo secuestro. Y esta segunda causa a la que usted hace referencia, aclarando el panorama, es que está recién, digamos, entrando al Tribunal Oral Federal, es aquella donde se intenta que caiga también Blaquier. Bueno, sí, la causa, Blaquier está siendo investigado, la responsabilidad de Blaquier y de Lemo están siendo investigada tanto en la causa Burgos como Aredes. Lo que tenemos ahora es una parte de la causa Aredes, casi con sentencia, donde no está Blaquier, sino que está Vargas. Claro. No está tampoco Lemo, no están el resto de los responsables. Y la segunda parte de Aredes está en instrucción. No sé si se entiende, es bastante compleja la situación, justamente por esto que decía recién de la fragmentación que tienen las causas. No, pero por eso hay justamente una parte de Aredes, sí, que está ahora en juicio casi para sentencia, y hay otra parte que está en instrucción. Y la otra causa es Burgos. En esas dos causas, Aredes y Burgos, es donde se investiga la responsabilidad, entre otras personas, de Blaquier y Lemos. Por eso justamente la intención de llamarlo doctor. Estamos hablando con el doctor Pablo Pelazo, que está actuando como fiscal en uno de los juicios orales que se está llevando adelante en Jujuy, el que está en trámite ahora y que va a tener instancias de alegatos la semana próxima. Esta cuestión de la complejidad del asunto, digo, de que hay como varias causas fragmentadas, ¿complica la idea de probar, digamos, la cuestión sistemática del terrorismo de Estado o no? La complicación se da por varias circunstancias, digamos. Tengamos en cuenta que si se hace un solo juicio con todos los imputados, los testigos declaran una sola vez y no se someten a una revictimización o a la revictimización que implica estar declarando en distintos momentos, en distintas situaciones y con la presión y la situación que implica para ellos ese momento. Por otro lado, digamos, como decía recién, el juicio trata de reproducir lo más cercano a la realidad como sucedieron los hechos. Entonces, una audiencia donde están todos los imputados y donde el testigo puede referirse a la totalidad de ellos, y de hecho en ese sentido las partes preguntar también por todos los imputados, permite que el juicio tenga una completud, digamos, más clara. El hecho de que no esté ahora, por ejemplo, Blaquier y Lemos en esta parte de Aredes o los responsables militares, nos impide a nosotros preguntar por esos, por los hechos o por la parte de los hechos que los involucran, claro, porque no están ellos para ejercer su derecho de defensa. Uh-huh. Entonces, eso hace como más complicado el trabajo, que sí también puede tener un efecto negativo, digamos, en relación a la prueba, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que esta, la fragmentación de los juicios sí es un efecto bastante negativo en general. Durante todo el año pasado hemos estado informando paralelamente a cómo iban las causas sobre distintas circunstancias de aprietes a testigos, de amenazas a gente que está actuando en los juicios. ¿Esa situación se superó? ¿Fue momentánea? ¿El correr de los juicios la atemperó o la profundizó? La verdad que el transcurso de las audiencias y del juicio y la difusión mediática de eso permite que la población en general vaya conociendo los hechos, ¿no? Tanto los que no tenían ninguna información como los que tenían alguna información errada. En ese sentido me parece que eso ayuda y permite a que esos hechos de alguna forma se puedan superar, porque tengamos en cuenta que en causas donde está involucrada una empresa que genera trabajo para una cantidad importante de la población de una ciudad, produce también algunos temores de parte de algunas personas. Uh-huh. En relación a su situación laboral y bueno, hay algunos hechos relacionados con eso, ¿no? El ¿qué? Resto de los hechos que fueron denunciados en su momento se realizaron los trámites correspondientes a partir del para el ingreso a los distintos programas relacionados, sí, con ese tema, ¿no? Pero en este momento no hemos tenido más denuncias en este último tiempo, digamos. Le ampliamos a los oyentes, la referencia que hace el doctor Pelazo seguramente tiene que ver con alguna movida pública que se hizo el año pasado tendiente a instalar temor entre la población en cuanto a que si la gente de Ledesma, Blaquier y Lemos eran imputados en la causa y declarados culpables, eso ponía en peligro la continuidad de la empresa allí y por lo tanto que mucha gente quedara sin trabajo. Nosotros en aquel momento decíamos ahí debería aparecer el Estado, si eso llegara a suceder eventualmente, digamos, debería aparecer el Estado como para salvaguardar los puestos de trabajo y que una cosa, que la búsqueda de justicia no se vea con este acto de resistencia, por decirlo de algún modo, por temor a la pérdida de los puestos de trabajo, ¿no? Doctor Pelazo, volviendo a la causa que entra alegatos la semana próxima, es cierto que uno de los imputados, Braga, hizo referencia a Menéndez en cuanto a como que estaba evadiendo su responsabilidad de acuerdo a los grados que tenía cada uno en aquel momento. Sí, y no solo eso, sino que también en la última audiencia se ha pedido que lo citen a declarar a Videla. Yo creo que son distintas maniobras, digamos, en la estrategia de la defensa, que, a ver, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe, obviamente, tanto a Videla como a Menéndez, son maniobras que tienden a tratar de esa forma de diluir o menguar un poco el nivel de responsabilidad que les cabe a ellos, ¿no? Uh-huh. Tengamos ahora en cuenta que las decisiones sobre el destino final de los desaparecidos en cada provincia, en cada lugar, la tomaban los miembros de los grupos de tareas, que más allá de su grado o de su jerarquía dentro de la del ejército, ¿no? Uh-huh. Ahora, más allá de esto, no es común que en los juicios los imputados, digamos, disparen para arriba, por decirlo de algún modo, dando nombres de sus superiores. En general hay como una cuestión de respeto por la jerarquía, ¿no? Sí, en algunos casos, se podría decir que la mayoría de los casos ha sucedido. También, desde el otro lado, ha sucedido que han tratado de asumir la responsabilidad algunos superiores y con la intención de excluir de esa responsabilidad a los mandos inferiores como una especie de acto de valentía, pero eso no le quita, digamos, ni aporta nada para el juicio, ¿no? Más que tratar de eludir la responsabilidad o de usarlo como alguna maniobra en ese sentido, pero no para nosotros no tiene ninguna importancia, digamos, ni altera la imputación ni la evaluación que hacemos sobre la responsabilidad tanto de los autores mediatos como de los autores directos, ¿no? Claro. ¿Es posible adelantar cuáles van a ser los pedidos de pena que va a hacer usted para Vargas, Braga y Bulgheroni? Sí, las penas máximas de cada contemplada en el código en relación a cada delito, digamos, van a ser, ese va a ser el pedido en general. Que no son todas de perpetuas, porque depende de la acusación. Claro, justamente por eso decía, en los casos de homicidio, son dos casos de homicidio. Uh-huh. El resto, el máximo de las penas, se relaciona a los delitos, ¿no? Que estamos hablando de legítima, homicidio y tormentos. ¿Estamos? En algunos casos, en concurso real. Uh-huh. Sí. Estamos hablando de penas de cuántos años. Y las penas seguramente van a ser de más, o sea, el pedido, ¿no? El pedido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de más de 10 años, o sea, tenemos en cuenta que son varios delitos que se acumulan, varios hechos con agravantes, o sea, agravantes que tienen que ver con la cantidad de personas, con la alevosía, con el tiempo de detención que llevaron en relación a la privación ilegítima de la libertad, y también dentro de la facultad, digamos, que tiene tanto el juez, bueno, como la evaluación que puede hacer una fiscalía para el pedido de pena, se tiene en cuenta en este caso los delitos cometidos y el marco, ¿no? De una represión masiva, de un genocidio y del daño provocado, porque en un hecho de homicidio actual, digamos, un homicidio simple, más allá del daño que se produce a la familia por el fallecimiento, la muerte, digamos, de la víctima. En estos casos hay un daño, un plus en el daño que es provocado por la desaparición y la incertidumbre, no solamente en los familiares, sino en la sociedad también, sobre el destino de esas personas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, es que se evalúa el pedido, que en cada caso sea el máximo de la pena contemplada. Uh-huh. Doctor Pelazo, para terminar, yendo a esa otra causa que está recién llegando al Tribunal Oral Federal y que ahí sí incluiría las responsabilidades de Blaquier y de Lemos, ¿cuál es la situación de estas dos personas hoy ante la justicia? Bueno, la situación es, hay un procesamiento apelado tanto por parte de la defensa como de la querella y la fiscalía, que próximamente será resuelto por la Cámara de Apelaciones de Salta. En estos días se están presentando ya las ampliaciones de las apelaciones que ya se hicieron, y bueno, quedando de esa forma ya para resolver por la Cámara, sea la confirmación o el rechazo. Como fue apelado por todas las partes, puede haber confirmaciones y rechazos en uno u otro sentido, ¿no? Uh-huh. Fiscal Pablo Pelazo, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Oral y Público. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos charlado con el doctor Pablo Pelazo, entonces el fiscal en esta causa en la que se va a comenzar los alegatos la semana entrante, y también de esta otra causa en la que comienza a aparecer la posibilidad, es decir, el Tribunal Oral recién recibe la causa luego de la instrucción y es en esa segunda causa en la que van a estar comprometidos, seguramente, habrá que esperar lo que diga la Cámara de Salta en cuanto a la apelación, tanto Blaquier como Lemos, que tenían uno por dueño y otro por ocupar un cargo gerencial, las responsabilidades mayores en la empresa Ledesma, en las causas de, en ese caso sí, de las noches del apagón. hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Bueno, la historia de Matías Ayastuy no es muy diferente de la de tantos chicos que tuvieron que sufrir la desaparición de sus padres en la época del terrorismo de Estado, siendo muy chiquitos, siendo bebés en su caso, y habiendo incluso siendo víctima del secuestro que determinó luego la desaparición de sus papás. Marta y Jorge. Marta y Jorge eran militantes del Partido Comunista Marxista Leninista. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Matías. Digo, las cosas de la vida y de la militancia social nos han llevado, ya creo que no recuerdo ni siquiera en qué circunstancias, a conocerlo, pero sí recuerdo. Recordamos con Euge algún momento en el furor de la asamblea de Gualeguaychú contra las papeleras, haber participado de esa lucha y habernos encontrado también allí. Matías está en una búsqueda muy, muy especial, porque hace muy poquito tiempo, en este reconstruir permanentemente historias que ustedes van escuchando a través de oral y público, esto de que no se termina nunca la reconstrucción del rompecabezas de la vida de quienes han sufrido directamente el terrorismo de Estado en la Argentina. Se enteró hace bastante poco tiempo que su mamá estaba embarazada cuando fue secuestrada, así que ahora también le agrega a su lucha la búsqueda de un hermano o hermana, ¿sí? Vamos a tomar contacto con Matías. Es un gran gusto tenerlo aquí a través de Oral y Público. Nos gustaría que en otras circunstancias, hablando de otras cosas, pero es para esto, y te damos la bienvenida. Matías, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Muchísimas gracias por el llamado, a vos y a Euge. Así es, bueno, las circunstancias de la vida han hecho que en esta ocasión nos pongamos en contacto por este tema, ¿no? Pero bueno, igual es un gustazo hablar con ustedes siempre. Exacto, sí, totalmente. Mati, cuando vos contás tu historia, una historia, digamos, tan larga, tan difícil de contar, digamos, a alguien que se la tenés que contar, ¿cómo se la contás para alguien que no te conoce? ¿Quién sos? ¿Cómo resumo? Sí, es una historia larga. Sí. Yo, en general, prefiero no decir soy hijo de desaparecidos. Prefiero decir soy Matías Ayastuy. Mis padres están desaparecidos. ¿Sí? Claro. Que aunque parezca una sutileza, hay una diferencia en la forma de presentarse. Sí. Yo soy yo y, bueno, y tengo las desgracias de tener a mi papá y a mi mamá desaparecidos. Ellos fueron militantes políticos revolucionarios que durante los 70, bueno, digamos, estuvieron participando de distintas causas. Arrancaron militando en lo que fue el cristianismo de base acá en Rosario, con la gente que tenía una participación en la iglesia tercermundista, y posteriormente se incorporaron a lo que fue el Partido Comunista Marxista Leninista. Para mediados de los 70 ellos se van a vivir a Capital, a Buenos Aires, después que la AAA baleara sus casas. Bueno, ahí aparezco yo en la historia. El 2 de marzo del 77 nazco yo allá en Buenos Aires, en Capital. Uh-huh. Y bueno, después, 9 meses después, el 6 de diciembre del 77 se produce lo que se conoce después con el tiempo como el operativo Escoba, que es un operativo llevado adelante por las Fuerzas Conjuntas de Seguridad que está destinado a barrer con toda la dirigencia de el PCML, ¿no? Del Partido Comunista Marxista Leninista, se producen un centenar de allanamientos, secuestros y desapariciones, lo cual, digamos, prácticamente termina con la actividad política de ese partido. Bueno, en ese operativo son secuestrados mis viejos, Jorge Ayasturi y Marta Buñone. Ese 6 de diciembre ingresan al departamento de calle Martín de Gainza, 958, las fuerzas de seguridad se llevan a mis viejos y, bueno, yo... Eso es, perdóname, Matías, Caballito. Sí. Eso es, sí, exactamente, uh-huh. Cerca del Cid Campeador, quedará uh-huh. a dos cuadras del Cid Campeador, ahí en Caballito. Es Martín de Gainza al 900, así es. Ellos vivían ahí ya desde hacía un tiempo. Y bueno, cuando escuchan el operativo militar, mis padres lo que hacen es ponerme una pulsera en la muñeca. Yo estaba muy enfermo en ese momento, tenía un principio de tuberculosis, tenía una fiebre muy alta. Y bueno, lo que hacen es pasarme por un tapial a la casa de una vecina, de un departamento de la vecina, que cuando termina el operativo me lleva al departamento de los vecinos de abajo, que son quienes tenían una cierta relación bastante afectiva con mis padres, ¿no? Yo permanezco ahí unas horas hasta que posteriormente, bueno, vienen fuerzas de seguridad y me llevan a mí también, me secuestran a mí, que permanezco desaparecido desde ese 6 de diciembre a la madrugada hasta el 23 de diciembre de ese mismo año, o sea, una o dos semanas aproximadamente, que es el día en que mis abuelos maternos, Enrique Buñone y Elvira, me recuperan, ¿no? Tengo, a pesar de todo lo terrible de la historia, uh-huh. Tengo la suerte de haber podido ser recuperado a los pocos días del secuestro, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que hace algunos meses charlamos aquí en este mismo programa con Nicolás Berardi, yo no sé si conocés su historia, pero en algún punto es similar. También él fue, digamos, salvado por sus padres al ser arrojado hacia la casa lindera y también fue secuestrado, y en aquel caso Echecolás también se lo termina entregando a la abuela, ¿no? Estas cuestiones sobre la vida y la muerte de las personas que se decidían en algún caso también con los designios de estos señores de la vida y de la muerte, ¿no? Porque vos podrías tranquilamente ser una persona que viviera con su identidad cambiada ahora. Sí, yo siempre digo que agradezco profundamente, en primer lugar, bueno, a mis abuelos por haberme dado la oportunidad de ser quien soy, en el sentido de haber construido la identidad que construí sabiendo la verdad de mi vida desde que tengo conciencia de mi existencia. Y bueno, la búsqueda de mis abuelos fue recorrer cielo y tierra en esos días, en esas semanas. Ellos vivían en Gualeguaychú, viajaron a Buenos Aires, empezaron a averiguar por todos los lugares, se mandaron por todos lados, fueron una o dos veces a la casa del menor y la familia, se llamaba en ese momento, que bueno, que le habían dado el dato que por ahí era un lugar donde podía estar yo. Van una vez, le dicen que no, van una segunda o una tercera vez, les siguen diciendo que no, y justo pasa por detrás una enfermera, detrás de la persona que le estaba diciendo que Matías allá estuvo y que ese bebé no estaba ahí, y la enfermera contradice a lo que le decía esta persona, y bueno, efectivamente le dice que sí, que yo estaba ahí, que vuelvan al otro día y que me iban a devolver. Así que bueno, un poco esa coincidencia sumado a el tema de la enfermedad, que yo creo que también influyó para que no me dieran la adopción inmediatamente, claro. Creo que son elementos que hicieron que bueno, que yo pudiera tener mi identidad verdadera, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pudiste reconstruir del derrotero de tus padres por los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio? Mis padres esa noche fueron trasladados al Atlético, ese 6 de diciembre, donde permanecieron hasta, no sé si el 31 de diciembre de ese año o el 1 de enero. La cuestión es que ahí, en, a fines del 77, principios del 78, son trasladados al banco, porque el Atlético se pasa, se decide la demolición del Atlético para construir la autopista, ¿no? Claro, por eso hablamos de el circuito Atlético Banco Olimpo, que ya tuvo una causa y está sustanciando otra también, ¿no? Como un circuito, porque fueron trasladando a los detenidos de un lugar a otro. Sí, sí, con una inteligencia común, con mandos comunes, exactamente. Ellos pasaron por el Atlético y por el Banco Seguro, son los dos lugares donde yo sé que estuvieron, y si estuvieron en algún lugar más, o si mamá parió en algún otro lugar, es algo que yo no lo sé todavía, no lo he podido investigar, ¿no es cierto? Sé que en el Atlético y en el Banco estuvieron seguros por testimonios de ex detenidos que pasaron por esos lugares. En el Banco estuvieron seguros hasta fines de abril, principio de mayo, y con posterioridad a esa fecha no tengo más información. A partir de mayo del 78 no se sabe más nada, que es la posible fecha de traslado que manejamos. ¿Y lo del embarazo de tu mamá es algo relativamente nuevo en la reconstrucción de esta historia tuya? Mira, el tema del embarazo de mi vieja arranca para mí, en mi vida, en 2008 aproximadamente, cuando una amiga que tiene mucho afecto con mi madre, se comunica conmigo y me comenta que ha hablado con la gente de Conadi, y me dice, mira, yo esto no lo puedo guardar más, la verdad es que yo era muy amiga de tu mamá y nos veíamos prácticamente todos los días, y en el momento de su desaparición, según yo recuerdo, tenía un atraso de 20 días o de un mes, o sea, para el 6 de diciembre, ¿no? A partir de este testimonio, que toma la gente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es la CONADI, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que trabaja en conjunto con Abuelas de Plaza de Mayo, se me propone sumar mi información genética, digamos la sangre mía y de mi grupo familiar, al Banco Nacional de Datos Genéticos. Eso lo hacemos en el 2008, se hacen los análisis y da negativo, por supuesto, ¿no? Si no estaríamos en este momento de la historia. Claro. Eso es lo que hasta 2008 yo manejaba, 2009, 2010, 2011, y mediado de 2012, cuando aparece, bueno, porque en ese momento al dar negativo los análisis, medio como que la sensación que tenía era que no había muchas posibilidades de que hubiera prosperado un embarazo claro. tan joven, digamos, ¿no? Y en esas circunstancias, ¿no? Claro. Exactamente, con las circunstancias de tensión, de tortura, era muy difícil poder pensarlo así. Pero lo que hay de nuevo a partir de mediados, digamos, nuevo para mí, ¿no? Pero a partir de mediados de 2012, es que yo hablo con una persona, y posteriormente otra persona me lo confirma, que lo que me dice es, tu madre en realidad tenía un embarazo de mucho más avanzado, de 4, 5 o 6 meses. Esto me lo dice una compañera de militancia de mi vieja. Al momento del secuestro tenía un embarazo de 4 o 5 meses. Exactamente, exactamente. Esto es lo que me dice una compañera de militancia que también estaba embarazada y que se veía asiduamente con mi mamá, y hay otra compañera de militancia que un tiempito después me confirma por otro lado y sin conocerse prácticamente la misma información. O sea que al momento del embarazo mi mamá, al momento del secuestro mi mamá tenía un embarazo de 4, 5 o 6 meses. A raíz de eso, bueno, y en contacto con la filial de Rosario de Abuelas de Plaza de Mayo, yo lo que hago es consultarle qué era lo que podíamos hacer, digamos, qué era lo que estuviera a nuestro alcance para lanzar una búsqueda, ¿no? Y bueno, de alguna manera coordinamos en hacer una campaña de búsqueda difundiendo fotos, imágenes de mis viejos, invitando a todos los chicos que duden de su identidad a acercarse a abuelas de Plaza de Mayo. ¿Testimonios del cautiverio que la hayan visto embarazada pudiste recoger también? Hasta el momento no tengo. Hasta el momento eso es parte de lo que también, por otro lado, estoy investigando. No tengo ningún testimonio de alguien que la haya visto embarazada en cautiverio. Y esta búsqueda que se hace, digamos, es casi una búsqueda ciega, ¿no? Instalar las fotografías de tu papá y tu mamá, y confiar en que alguien que dude, ya sea por ver parecido en las fotos o porque tenga dudas de su propia historia, se acerque a como tantos otros casos ha sido al banco o abuelas e intente, digamos, corroborar su identidad, ¿no? Sí, es una búsqueda que es optimista, que si bien tiene las expectativas lo más medidas posible, es optimista y que yo sé que llevará mucho tiempo seguramente, pero también creo que voy a poder saber la verdad, voy a poder saber, en primer lugar, tarde o temprano voy a poder saber si mi hermano o hermana nació o si no nació. Es una primera respuesta que yo necesito tener, es una certeza que necesito, y también creo que si nació esa persona, en algún momento nosotros seguramente nos vamos a encontrar. También la campaña apunta no solo a que yo encuentre a mi hermano o hermana, ¿no? De alguna forma es algo que se propone que todas las personas nacidas entre el 75 y el 80 que duden de su identidad se acerquen a abuelas, y claro, y sirve para que algún otro familiar que está buscando encuentre su identidad. Realmente sería una alegría gigante, ¿no? Claro, lo que hay que dar a conocer siempre de estos casos, nos parece, es que, porque por ahí mucha gente piensa que quienes están buscando a sus hermanos o a sus familiares, digamos, ya todos saben lo que están buscando. Hay gente que, así como vos pasaste tanto tiempo de tu vida sin saber que podías tener algún familiar a quien buscar, hay gente que directamente puede no saberlo porque las circunstancias de militancia y en muchos casos de clandestinidad hacía que muchas veces no se supiera cuando las mujeres estaban embarazadas, que esto no trascendiera a su círculo familiar, y por lo tanto que sus familias hoy no sepan que quizás la mujer desaparecida de su familia estaba en situación de embarazo, ¿no? Por eso es tan importante que la búsqueda también sea al revés, que quienes busquen sean aquellos que dudan sobre su identidad y no solo que esperen que algún familiar los encuentre, ¿no? Mira, pero es absolutamente así, Fer, las dos cosas que decís. Por un lado, mi papá y mi mamá habían decidido no comunicar el embarazo a la familia, y por eso yo me entero a través de amiga y compañera de militancia tantos años después, más de 30 años después, ¿sí? Eso es absolutamente así. Y por otro lado, en la gran mayoría de los casos en que se recuperan los nietos de abuelas, bueno, desgraciadamente no depende tanto de quienes buscamos, sino y principalmente de quienes dudan de su identidad. Lo que pasa es que el tema de la difusión de imágenes tiene que ver con que hay muchos chicos que dudan de su identidad y no se animan a dar el paso, ¿no? A acercarse y claro, hacerse los análisis, porque le parece que es demasiado ajeno eso que ven ahí, digamos, esa historia que ven o por televisión o por los medios, digamos. Pero muchas veces al ver la foto y reconocerse en una mirada, en una sonrisa o en algún gesto, eso lo termina de decidir y les hace dar un paso. Y en muchos casos, o en gran parte de los casos de los nietos recuperados, bueno, han sido así historias en las cuales ellos se han reconocido similares o parecidos, o han encontrado algún parecido físico con las fotos que circulan en los álbumes de abuela, ¿no? Así que bueno, por eso la idea era fundamentalmente pasar fotos. Bueno, nosotros vamos, seguramente nos lo permitís, así que vamos a publicar con este informe y con este audio en nuestra página la secuencia de fotos de tus viejos que anda circulando por allí por las redes sociales y vía mail, pero también nos gustaría que dejes en este registro de audio algún teléfono, algún mail que te interese dar para que quien quiera o quien tenga dudas pueda comunicarse con vos o con abuelas. Sí, la filial de abuelas con la cual yo estoy trabajando la campaña, pero bueno, o sea, empezando porque la página de abuelas es www.abuelas.org.ar y el teléfono de abuelas es 011-4384-0983, ¿sí? Y en la campaña decimos, si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad o conoces a alguien que tenga dudas, acercate a abuelas. La filial de Rosario, que es donde yo estoy, con quien yo vengo trabajando también el tema de la campaña, atiende lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 en la Prida 563, oficina C. El teléfono de la filial de Rosario es 0341-448-4421. ¿Sí? Uh-huh. Esos son los datos principalmente de a los cuales se puede acercar alguien que dude de su identidad. Matías, muchísimas gracias por tu participación en este programa, contando tu historia y tu búsqueda. Y también te agradecemos, vamos a cerrar el programa de hoy con un homenaje a tus papás, así que te agradecemos por eso también. En todo caso, un abrazo muy fuerte para vos y para esa familia tan, tan bonita que están empezando a hacer con Victoria. Bueno, te mando un abrazo inmenso a vos, Fer, a Euge. Realmente una felicidad inmensa que después de tantos años, yo sí me acuerdo dónde nos conocimos. Después, en otra ocasión, te lo voy a recordar. Yo también, pero creo que preferí olvidarlo. Pero bueno, pero bueno, ya tendremos oportunidad de volver a encontrarnos y de charlar personalmente y bueno, alzar una copa y brindar por las buenas y malas cosas que nos van pasando en estos años de la vida, ¿sí? Dale, te dejamos un gran abrazo. Bueno, un abrazo grande, Fer, nos vemos. Ha pasado por aquí entonces Matías Ayastuy con su historia. A mí me llamó muchísimo la atención. Nosotros obviamente conocíamos la historia de que él había sido secuestrado con sus papás, pero en el relato inicial que él hace me llamó muchísimo la atención el parecido con la historia de Nico Berardi, con quien hablamos hace muy poquito tiempo, que si lo recordás es el caso que sucedió en La Plata, una de las tres casas operativas que tenía Montoneros allí a modo de imprenta, y es ese chico que hoy vive en Andalgalá y que lucha contra la mega minería, contra el gran poder de hoy en la Argentina después del terrorismo de Estado. Me llamó muchísimo la atención ese parecido. Uno siempre cree, y por supuesto que estas historias son únicas, ¿no? Son individuales, pero siempre cree que esa cosa que está contando, que parece increíble, pasó una sola vez, y nos estamos encontrando como con muchos casos similares por estas cuestiones que ha tenido, las particularidades del terrorismo de Estado en la Argentina, que no deja de sorprendernos, y por suerte están los juicios, y por suerte nosotros tenemos esta instancia de este programa de radio también para ir echando luz sobre aquellos años tan oscuros. Nos acercamos al final, es nuestro último bloque de Oral y Público, después de haber escuchado esta entrevista con Matías Ayastuy. Ya nos vamos a meter en la despedida con el homenaje que Matías nos dejó grabado para sus papás. Antes te paso un par de noticias cortitas. Dale. En Santa Fe se reanudó el juicio oral por delitos de lesa humanidad. Es un juicio que juzga a siete represores